Recuerdo con el respeto que usted me habló del islero. Solía decir: el hombre es dueño de su silencio, la pena no lo acongoja. Si libera el pensamiento, en noches de soledad, escucha silbar el viento. Se quedé gurí y partí, nunca supe bien por qué. Tal vez el ansia de andar, de conocer mi destino. Menos mal que regresé, pude encontrar el camino. Y usted siempre puerta abierta, mesa tendida y abrigo. Me estrechó en su brazo fuerte, me hizo lugar en el nido, y yo entendí que mi viejo fue más que padre, un amigo. Aún recuerdo el sonido, en esas noches de farra, sacaba de la guitarra, que me dejó de recuerdo, ese legado más grande, que me dejó su instrumento, que acompañó tantas noches al pescador y al islero. Se me hace que aún lo escucho chamameceando en el tiempo. Y el altivo Paraná, Río Bravo, ya lo sé, es tal vez quien más lo llora en Rosario, Santa Fe. Tata, tata, le pido perdón porque presté la guitarra. Yo sé que usted la cuidaba como a su novia del alma. Lo hice para no extrañarlo cuando con ella tocaba. No sabe cuánto lo extraño, la pucha que me hace falta. Para vos, Nene Vanegas, que fruncí el entrecejo cuando recordás a Alberto, más que un amigo, tu viejo. Recuerdo con el respeto que usted me habló del islero. Solía decir: el hombre es dueño de su silencio, la pena no lo acongoja, si libera el pensamiento, en noches de soledad, escucha silbar el viento, en noches de soledad, escucha silbar el viento, en noches de soledad, escucha silbar el viento.